Ayer por la tarde se encontró el cuerpo sin vida de Julián Isla, 54 años, presidente de la Comunidad de Bardenas desde el año 2013. Apareció ayer por la tarde muerto en la finca de Lombatillo, en el término municipal de Corella, donde su cuerpo fue hallado por unos familiares. Isla estaba casado, tenía dos hijos y ocupaba el máximo cargo en la presidencia de la Comunidad de Bardenas desde mayo de 2013, después de suceder a José Antonio Gallar. A las 5 de la tarde, Policía Municipal de Corella avisó a Policía Foral, estos a los agentes de Policía Judicial que se trasladaron hasta el lugar, una estación de bombeo situada en el paraje del Hombatillo. Ahí es donde fue hallado el cuerpo de Julián Isla, en una estación de bombeo situada en el paraje del Hombatillo. Llevaron a cabo las primeras investigaciones que descartaron la participación de terceras personas en la muerte. Desde Radio Tudela enviamos las condolencias especialmente a la familia de Julián Isla, pero también a sus compañeros, tanto de partido como de trabajo. Hay que recordar que las causas de su muerte todavía están por esclarecerse. En este momento están en una investigación desde Policía Foral y Policía Judicial. Vamos a recordar, la última vez queremos poner un poco en antecedentes a los oyentes que nos estén escuchando, le llamábamos la pasada semana, el miércoles, queríamos hacer un objetivo La Ribera especial de todas las noticias que están llevando a cabo por esos viajes que han salido de Bardenas Reales. Cuando hablábamos con él, es una conversación privada que mantuvimos, él estaba muy tranquilo y dijo que lo que quería hacer era convocar a la junta de congozantes, y es ahí donde lo iba a explicar. Al preguntarle por la fecha, no supo decirnos la fecha que quería hacer esa junta, pero ahí se quedó. Nosotros hemos destacado las palabras de Julián Isla porque también hace unos 4 meses Diario de Noticias también publicó un informe acerca de un pago que se iba a hacer por 20 folios. Y de este extracto, que fue el último especial de Objetivo La Ribera que realizábamos con Julián Isla, lo tenemos. Vamos a comenzar a emitir audios acerca de estas preguntas que le íbamos haciendo. Nos despertamos con la noticia de la que Comunidad de Bardenas, según dice el diario de noticias, pues saca una licitación, la creación de un plan de acción, y pagará 45.000 euros por 20 folios. Pues vale, pues esto es simplemente mentira, y es una mentira, y además con muchísima mala intención, dando a entender que aquí pues estamos regalando el dinero por nada. Yo ayer intenté ponerme en contacto con el director del diario de noticias, con Joseba Santamaría. Estoy esperando a que conteste. Como no lo ha hecho, le he mandado un fax pidiéndole un correo electrónico, pidiéndole la rectificación. Y si no rectifica en el mismo formato y como lo ha hecho en breves, pues en 2 o 3 días, pues le pondremos una demanda y adelante. Porque lo que creo que hoy, que los responsables públicos estamos en el candelero, todos somos unos chorizos, todos somos no sé el qué y todos somos no sé el cuántos, pues cuando las cosas también por parte de otros poderes, como puede ser la prensa, pues no se ajustan a la realidad, pues lo que debemos hacer es defendernos e intentar demostrar que lo que se dice en este periódico pues no es cierto, es mentira y además con muy mala intención. Él también explicaba cuál era, a su parecer, el modo de hacer. Yo no soy periodista, pero cuando iba al colegio y hacíamos nuestro periódico en el colegio y demás, pues nos enseñaban que un periódico, además de tener su línea editorial, cierta, de la que sea, de cualquier tendencia, había unas páginas de opinión, había unas páginas de deportes, había unas páginas de política, y el problema es que algún periódico, como es el caso de este, yo creo que es opinión hasta las esquelas. Ese es el problema, y lo digo alto y claro. En este periódico es opinión hasta las esquelas. Vamos a ver, nosotros colgamos el viernes la licitación para la creación, para sacar a licitar a las empresas que quieran, la licitación del plan de turismo adaptado a la Carta Europea de Turismo Sostenible. Eso lo colgamos el viernes pasado, el martes, creo que fue el martes, cuando se colgó en el portal de contratación del Gobierno de Navarra. ¿Y ahí qué se dice? Que la Comunidad de Bardenas saca a licitación a las empresas que tengan a bien presentarse la elaboración del plan de turismo, que va a costar alrededor de 4 meses con sus procesos de participación ciudadana y demás, y que para presentar la oferta, para licitar, para presentar la oferta a las empresas, aparte de presentar pues toda su categoría, sus datos técnicos, estar de alta en las redes, deberán de hacer, presentar una propuesta técnica del proyecto en 20 folios, ¿vale? En 20 folios para que luego la mesa de contratación, hablando todo lo que viene en el pliego de cláusulas, decidirá a qué empresa se le da, ¿vale? Pero aquí el que ha leído esto, el que ha hecho esta noticia, ha entendido que el proyecto total eran 20 folios. Oiga, mire, léaselo o repase usted o pregunte, porque esto viene de no preguntar, esto viene de coger una noticia. Me parece muy bien, cada uno puede utilizar los medios que considere, pero claro, al no preguntar ha confundido el plan total con lo que es la redacción de la memoria que tiene que presentar la empresa en no más de 20 folios, porque los que estamos hoy en la vida pública, cuando licitamos algo, pues claro, algunos le dices, oiga, para comprar un coche, y te presentan un dossier con 200 páginas, entonces lo que dices, oiga, para estudiarlo, no más de 20 folios por las dos caras, y desde luego de esto no se paga nada. Lo que a la empresa que resulte adjudicataria del estudio, cuando le haga, será la que se le pagan 45.000 euros. Claro, yo me he despertado con que hay hoy en alguna red social que hay gente que se ofrece a hacerme el trabajo, no 20 folios, sino 2.000 folios por los 45.000 euros. Pues bueno, yo lo que les pido es que rectifiquen y que desde luego pidan disculpas. Y si no lo hacen, pues de propio de motu propio, pues se lo exigiré vía judicial y se acabó, sin más. Durante la tertulia se habló de los políticos que existen y él defendió a los políticos en Navarra y la gestión del dinero público. Son malintencionados con la intención de dar a entender que el presidente de Bárdenas es un chorizo que regala 45.000 euros por 20 folios a dos caras. Eso para empezar. Segundo, en cuanto a la utilización del dinero público para la defensa de los personajes públicos de la Ribera, que tan denostados estamos. No comparto tampoco. Creo que alcaldes, concejales y chorizos en Navarra, si comparamos España a nivel nacional, seremos de la zona donde la corrupción está menos arraigada de toda España, con hechos. Segundo, el que con el dinero público, como decías tú, se paguen los abogados. Bueno, para empezar, yo no les voy a pedir, simplemente les voy a pedir, ya les he pedido por la vía normal y entiendo que en el mismo tiempo, y lo deberían haber hecho hoy, porque a mí el daño a la comunidad de Bárdenas y a la Junta, no a la comunidad, que yo no me voy a enroscar en la bandera de la comunidad, a los gestores de la comunidad, el daño se hizo ayer. La rectificación debería haber sido hoy, y si no, se lo exigiré por vía judicial. Y no lo van a pagar, porque creo que además esto va a un acto de conciliación, con lo cual supongo que se aclarará. Por otro lado, también se le preguntaba por el modo que se está trabajando en el turismo de Bárdenas Reales de Navarra y qué relaciones tenía con las empresas de turismo. Y aquí tengo los datos encima de la mesa. El año pasado, visitantes registrados en el punto de información, o sea, personas que entran, paran, se informan y se registran. En el año 2015, 3.270. En este año, 3.962. Pero una cifra que hay que tener en cuenta. El año pasado, el fin de semana francés, el viernes, sábado y domingo, coincidió con el español, con lo cual los 3.270 eran totales. Y este año, la semana de fiesta francesa, se ha trasladado a esta semana que estamos ahora, con lo cual estos 3.962 más se multiplicarán todavía. Con lo cual, para hablar de cifras redondas, este año habremos podido tener alrededor de un 30% más de visitantes en esta campaña de Semana Santa. En cuanto a la colaboración con las empresas de turismo, si sabes, nuestro plan de turismo nace desde el plan de ordenación del año 98, se ha creado una comisión de turismo para analizar el turismo en Bárdenas. Esa comisión de turismo está formada por miembros de la comisión de Bárdenas, por técnicos y por dos miembros de empresas. Las empresas que trabajan en el sector de Bárdenas han elegido a dos miembros que están trabajando en esa mesa. Se han realizado distintos estudios durante el año. De hecho, hace breves fechas presentamos el estudio de capacidad de carga del parque previo a la elaboración del nuevo plan de turismo. Ahora mismo lo que se estaba sacando, y fruto de esta desafortunada noticia, como lo queramos llamar, lo que se está sacando es la elaboración del plan de turismo, adaptado además un paso más a la Carta Europea de Turismo Sostenible. La relación es continua con las empresas. Como en toda actividad humana, evidentemente hay fricciones, poquísimas fricciones, lo que pasa es que algunas se mueven muchas en redes sociales. Se le preguntaba también acerca del polígono en Tiro, y él lo tenía muy claro. Para empezar, este convenio, cuando se firma con el Ministerio del Ejército, con el Gobierno de España en representación del Ministerio del Ejército, Había por encima cosas que hay que hablar también, porque era la declaración de interés general para la defensa de las 2.200 hectáreas del polígono de Tiro. ¿Qué quería decir? Había dos cosas. Una, o nos arreglábamos con el Ministerio de Defensa o se nos expropiaba. Con lo cual, la comunidad de Bardenas en aquel momento, la Junta General, entendió que era mejor llegar a un arreglo ante una instalación que iba a estar sí o sí, porque estaba declarada de interés general para la defensa. Eso prevalece sobre cualquier uso, incluso el natural y el medioambiental. Si mañana te declaran esta emisora de interés general para la defensa, coge los trastos y sal corriendo, porque no te salva ni el tato. Cuestión dicha esta, para que los oyentes lo tengan claro. ¿Qué hizo entonces la comunidad de Bardenas? Intentar sacar el mejor acuerdo posible. Un acuerdo que tiene una vigencia hasta el año 2028, no 18, 28, con una cláusula de revisión en el año 2018 que automáticamente de pasar de cobrar 7 millones de euros al año por el alquiler se pasará a cobrar 14, ¿vale? ¿Qué ocurre? La última cláusula de ese convenio dice que solo se podrá rescindir de dos maneras. Una, por acuerdo de las partes o por decisión propia del Ministerio de Defensa. Con lo cual mañana yo, si queréis, convoco una asamblea para que los 22 pueblos digan que voten sí o no. Y sale que no. Pues como hay un contrato firmado con una vigencia hasta el año 2028, pues diremos que no, pero ellos se quedarán. Mañana se levanta el ministro de Defensa, si es que tenemos ministro y si es que tenemos defensa, y dice, el polígono de Tiros, hombre, es que es curioso, porque con el que firmamos este convenio es con el GEMAZ, con Juan, con el de que está ahora en Podemos, este es con el que firmamos este convenio. Ahora dice que hay que hacer no sé qué, un referéndum, no sé. Bueno, pues si este llega a ser ministro y mañana dice que el polígono de Tiro se va, el polígono de Tiro se va. ¿Queda claro? O sea, no hay más. Así de claro. O sea, Podemos puede hacer declaraciones el gobierno de Navarra. Incluso la presidencia ha reconocido que la potestad de la renovación y la legitimidad amparada legalmente para quien es el legítimo representado para negociar con el gobierno de la nación es la comunidad de Bardenas y el gobierno del Estado. Y si el gobierno del Estado se quiere ir, coge mañana los trastos y se va. Y si la comunidad de Bardenas mañana decidimos decirles que se vayan y ellos no quieren irse, pues no se van. Sobrada. Todas y cada una de las preguntas que siempre se le han hecho las respondía y no tenía ningún tipo de complejo ni tener un pudor por tener una opinión clara, no se escondía. Julián Isla no se escondía, así era. Y también él tenía claro que una pregunta que se le hizo, ¿qué creen ustedes que molestaba en el polígono de Tiro? Pues esto es lo que nos respondía. Digo una pregunta, ¿qué molesta del polígono de Tiro? Lo dejo en el aire, la actividad militar, que a mí también me molesta y entiendo que es peligrosa, o la bandera que ondea en el cuartel del polígono de Tiro. Esperemos que la actividad. Pues es que cuando uno analiza las fuerzas que están en contra, en su gran mayoría, y cuando analizas la manifestación que todos los años se produce en contra del polígono de Tiro, pues yo veo banderas de la República y digo, pues en la República igual no habría ejército, no lo sé. Banderas de la Unión Soviética, pues sí, a lo mejor. De ejércitos, a lo mejor sí había, no había en la Unión Soviética. Fue justamente no parte del ejército el que se levantó. No lo sé. Yo que pegó un golpe de Estado. Lo dejo en el aire. A ver, en resumir, esto sí, por distinguir. Sí. ¿Qué quiero decir? Que al final hay unas opciones políticas que lo que entienden, y eso también me llega, es que la presencia del Estado español, más allá de la actividad, repito, peligrosa, cierto, sí, a nadie nos gusta tener un F-18 pasando con bombas por nuestro cogote, ya no la puerta de nuestra casa, como lo queramos decir. Lo que realmente piensan es que es la presencia de una fuerza extranjera, de un ejército español, en el terreno de Euskal Herria. En eso, pues cada cual que defienda lo suyo, y al final los votantes elegirán en las urnas y será lo que tenga que ser. La actividad del polígono de Tiro. Vamos a ver, ¿qué ocurre? Que por desgracia hoy la guerra, algunos dicen que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Hoy esta instalación militar, dice el propio gobierno de España que es necesaria para los intereses nacionales de la defensa. No solo se realizan todos los días bombardeo y estamos bombardeando las 2.200 hectáreas de las cuales solo se bombardea una pequeña parte, que es la zona de Blanco. Ahí se están entrenando nuestros militares, nuestros aviadores, para estar en la OTAN, para que los aviadores tengan sus marchamos, los pilotos españoles tengan sus marchamos de calidad, tienen que hacer sus horas de vuelo. Todas esas cosas se hacen en Bardenas y muchas más, pues como son desactivación de explosivos, de bombas, preparación, lanzamiento de cargas humanitarias, o sea, todo eso se hace en Bardenas. Es una actividad peligrosa, como digo, claro que lo es. Estamos intentando desde nuestra responsabilidad, que eso sí es nuestra, junto con el Ministerio de Defensa, intentar que los peligros que sean cada vez menores, ¿eh? que las voluntades hayan cambiado en este tiempo? Pues hombre, pues yo soy consciente de que el alcalde de Tudela está en contra del polígono de tiro, claro que sí, y habrá otros alcaldes que habrán cambiado, pero a ver, en la administración se aprueban los contratos cuando se aprueban y entiendo que el que entra lo respeta, porque bueno, además la ley le obliga. No sé si me he ido mucho. En esta jornada de martes, realizando este especial con diferentes declaraciones que Julián Isla dejaba en los micrófonos de Radio Tudela, todas y cada una de las intervenciones de Julián Isla los tienen, hemos colgado un especial en la web de radiotudela.com. Se le preguntó también sobre algo que se está criticando ahora, sobre la transparencia de Bardenas, y también lo respondió. Es haber ido a un programa monográfico y dar todas las explicaciones. En cuanto al cumplimiento de la legalidad con la ley de transparencia, estamos en ella, además estamos en contacto también con los que lo están haciendo en el Ayuntamiento de Tudela para cumplir la ley como no nos queda otra manera y además gustosos. En cuanto a la colaboración con las empresas turísticas, ya te he dicho que nosotros al Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra le pedimos un listado de las empresas que trabajaban en Bardenas, tanto de guías, hoteles, restaurantes, alojamientos, cuevas. Se nos dio un listado más o menos con 50 empresas. A esas 50 empresas se les invitó a una reunión, ellos eligieron a dos representantes que son los que están trabajando. Pero te digo, me ofrezco, pero vamos a hacer temas monográficos porque si no. Pues tendrá. Y nos han llegado muestras de condolencia. En primer lugar, vamos a poder escuchar el alcalde de Corella, Gorka García. Buenos días, simplemente transmitir mi más sentido pésame a la familia y compañeros de UPN de Julián Isla en estos duros momentos. La verdad que era un hombre que amaba a Corella, que siempre estaba dispuesto a colaborar y que bueno, que los ha pillado a todos como un jarro de agua. Alcalde de Corella, también Tomás Aguado, alcalde de Murchante y presidente de la Mancomunidad de Residuos. Desde el Ayuntamiento de Murchante y también desde la Mancomunidad de Residuos de la Ribera, mi más sentido pésame para los familiares, amigos y toda la familia de UPN por el fallecimiento de Julián Isla. Dentro de lo poco que pude coincidir con él, enseguida percibí que era un gran tío y una gran persona. Mi más sentido pésame. Yolanda Ibáñez, alcaldesa de Milagro. Secretaria General de UPN, y en mi nombre propio quiero enviar mis condolencias a toda la familia de Julián. Ante esta enorme pérdida me gustaría resaltar su gran trabajo y dedicación hacia nuestro partido UPN, su pueblo Corella, Las Bardenas y Navarra. Descanse en paz. Desde el Ayuntamiento de Valtierra también su alcaldesa, Vittori Montori. De Valtierra enviamos nuestras condolencias a la familia, amigos y compañeros de UPN de Julián Isla por su fallecimiento. Nuestro más sentido pésame. Como saben, pueden enviar también su nota al 665-947-312. Lo repetimos, 665-947-312. El teléfono también abierto. Estos dos minutitos, si alguien quiere llamar, 948-84-88-20. 948-84-88-20. Un día muy triste para todos los que amamos esta tierra. Thank you. Lo dicho, desde Radio Tudela, también nuestros compañeros de Sonora FM, les enviamos las condolencias especialmente a la familia de Julián, pero también a sus compañeros de trabajo y de partido. Recordamos que la muerte todavía está sin esclarecer y que siguen investigando desde Policía Foral. Avanzamos en la programación local en esta jornada de luto, martes 29 de noviembre. Hay una manera más rápida y segura de viajar. Viajes Marfil, una agencia de viajes en la que el asesoramiento, la búsqueda de las mejores rutas, la asistencia durante el viaje y el mejor precio hacen de nosotros una apuesta segura. Viajes Marfil, 25 años de experiencia. Estamos en la calle Gardachales número 3, Tudela. Teléfono 948-848416. Viajes Marfil, conocemos el mundo para usted. ¿Quieres que tu proyecto, negocio, empresa sea conocido en la Ribera? Cuenta con la programación local de radio más amplia y completa. Radio Tudela es radio 96.0 de la FM. Información, actualidad, sucesos, deportes, todo lo que pasa en la Ribera lo vivirás. Sonora FM Éxitos en el 97.7 de la FM. La emisora musical local con todos los números unos del hoy y del ayer, con breves informativos locales. Anúnciate y crece con tus emisoras locales. Radio Tudela es radio 96.0 y Sonora FM Éxitos Tudela 97.7. Más información en el 948-848-820 o en radiotudela.com, sonorafm.es.